mi celeste querida, el Piña Cantor. Crecemos con la pelota, los niños del Uruguay. Y en la cancha de la esquina, los gurises ya se arriman, van dispuestos a jugar. Con sus ídolos en mente, que lo alientan a soñar. Sueñan que ya son Cavani, Cebolla o el mismo Suárez, faraones al jugar. Y es por eso que yo descubrí la pasión que generas en mí. Celeste, porque en mi corazón quererte es mucho más que una pasión. Te seguiré en las buenas y en las malas, pues nada se compara con mi amor. Celeste, porque en mi corazón quererte es mucho más que una pasión. Te seguiré en las buenas y en las malas.